estamos recibiendo a Gabriel Cardos. Estamos escuchando Elefante, esta banda uruguaya que ha marcado obviamente en la música uruguaya, y ahora vamos a recibir a uno de sus integrantes, Gabriel Cardos. Harry, Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estas manos que nos dan. Acá andamos con muchas ganas de tocar. Pucha, que 25 años no se cumplen siempre, ¿no? Para una banda uruguaya, me imagino el esfuerzo que han tenido. Sí, sí, claro, igual estuvimos 12 años parados, ¿no? Sí, sí, o sea, es verdad. Suman 25 en total, pero hubo un parate ahí de 12 años. Pero sí, no, realmente, y hoy en día con la pandemia y todo, seguir vivo, la verdad que... ¿Y cómo, es meritorio, sí. ¿Cómo han sido esos comienzos allá por la década del 90, en el 96? Y bueno, allá cuando arrancamos con mucha rebeldía, sí, con muchas ganas de hacer música, o sea, se armó, digamos, un grupo de una manera media extraña, porque en realidad el primer ensayo fue medio muy loco, sí, con dos baterías, dos cantantes. Había como mucha propuesta y toda la gente que integraba la... Digamos, el ensayo ese era bastante, tenía bastantes condiciones y eso. Entonces fue como muchas ideas juntas, metidas, que al final se tradujeron en una batería sola al final y una cantante, digamos. Claro. Por ejemplo, el otro cantante fue el que usó el nombre, también colaboró con cosas. El otro baterista al final terminó tocando la batería más tarde. Y la verdad tenía muchas ganas de componer y eso, y bueno, el primer disco fue doble, ¿no? Sí. O sea, había tantos temas que al final de hecho quedó uno afuera que también está muy bueno, que lo vamos a tocar. Uh-huh. Entonces al final terminamos improvisando un disco doble que en realidad en rock no había un disco doble hasta la fecha, digamos. Y justamente extraño, sí. Te iba a preguntar, Gabriel, ¿cómo has visto este cambio que ha tenido el rock uruguayo? Si bien en principio tuvo una fuerte repercusión allá por los 80, después paró un poco el tema y como que revivió nuevamente. ¿Cómo lo han vivido ustedes de adentro? Y nosotros, lo pasa que nosotros el planteamiento musical que teníamos era toda una... se escuchaba mucho música inglesa. Uh-huh. Un rock muy muy moderno, digamos, que por estos lados, así, no solo Uruguay sino Argentina también, como que no se hacía, ¿no? O sea, no es que creamos nada, no creamos nada, pero sí tocamos y compusimos canciones que, digamos, en la vuelta no, como que no se, era un rock que no se tocaba, digamos. Claro, claro. Tan así, tan sofisticado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Mezclando sonidos electrónicos con rock, una voz femenina adelante, viste, que era como, sí, que se la encontrabas de repente en la Tabaré, pero en otro estilo musical, no así, claro, ese estilo, ¿no? Claro. Entonces como que era... Me acuerdo que eso llamó mucho la atención de muchos músicos, de mucha gente, que después en el tercer disco, creo, que se llama Forma, que en realidad es un proyecto electrónico, ahí hicieron como versiones de nuestras canciones, ¿viste? Mucha claro. gente se copó con Elefante, ¿viste? Sí, sí. Pues la propuesta era muy distinta para lo que se tocaba. Y después, por ejemplo... Yo que sé, en Argentina, por decirte algo, Babasónicos o esas bandas surgieron mucho después, ¿viste? Claro. Por eso como que era algo como distinto en la zona, digamos. Entonces, eso estuvo bueno. Y frente a lo demás, nosotros estamos totalmente por fuera, porque justamente al estar medio empapado, como que haces lo mismo, ¿viste? Y nosotros hacíamos otra cosa, ¿viste? Entonces, en ese entonces, hoy en día, por ejemplo, y ahora nosotros sacamos el último disco, se llama Detrás de los Muros, es muy difícil hacer una propuesta diferente, ¿viste? Claro. Nosotros más o menos hicimos la misma propuesta, pero ya ahora la misma propuesta es como, ya está, ya hay bandas por todos lados que más o menos hacen las cosas que hacemos nosotros. Pero en aquella época, por decirte, digamos, algo, era como distinto, ¿viste? Y el rock nacional en justamente en los 90 empezó a tener propuestas de sonido en vivo buenas, con peso, que realmente yo me acuerdo, yo iba a ver a Peyote Asesino, de repente decía, pa, cómo suena esta banda, ¿viste? Claro. O sea, la propuesta era pesada, pero pero sonaba bien, había productores tocando, viste, que después, no sé, para mí son todos productores, digo, gente muy interesante. Justamente después, unos meses después, Peyote Asesino no vino a ver a nosotros a un toque y medio que sintió lo mismo, viste. Claro. Pero había propuestas así, interesantes en el rock. Ahora como que está, viste, hay cosas y propuestas, pero no sé, agarran otros caminos, viste, que se empieza a mezclar todo ahora. Sí. Y está. Ah. Gabriel, ustedes me decías que habían tenido un parate en estos 25 años. ¿Cuándo fue más o menos ese parate? El parate fue en 2003. En 2003, y bueno, por una cuestión de ego, problemas personales y eso, y cada uno más o menos hizo otros diferentes proyectos. Uh-huh. No dejamos de hacer música, pero sí, lamentablemente, sí, juntos, ¿viste? Claro. Recién en 2015 volvimos, así una propuesta de Maneco, y volvimos a tocar. Y ahí, bueno, está, hicimos un recital en la Cita Rosa, esto nos fue bastante bien. Uh-huh. ¿Cómo está integrada la banda hoy? Hoy está Chela Maris en voz, Maneco. Dame un segundo. Sí, tranquilo. Estamos hablando con Gabriel Cardos de la banda Elefanta. Disculpame. Dale arriba, te escuchamos, no hay drama. Sí, Maneco en guitarra y Sander, Federico Rebollo en batería y Sabra en guitarra. Uh-huh. Bueno, yo en bajo, ¿no, Harry? Claro. ¿Y cómo les afectó el tema de la pandemia? La pandemia está brava. Sí. Por suerte nosotros llegamos a meter un disco, un recital en marzo en Plaza Mateo. Sí. Y nos fue bastante bien, pero y justo después enseguida, así a los 3 días creo que se suspendieron los toques en vivo, así que llegamos a por lo menos a tocar este año una vez y ahora vamos a tocar otra vez. Bien. Pero no, sí, también en tema de ensayos y cosas, que sos contacto y tenés que hacer cuarentena y bueno, sí. Hay que adaptarte para ensayar. Por suerte nadie tiene COVID en la banda ni nada, pero claro. Pero hubo así algún caso de contacto y bueno. Gabriel, y les tocó participar de esa modalidad particular de Montevideo Rock por streaming, ¿no? El año pasado, en medio de la pandemia. Sí. Eso fue una experiencia muy buena para nosotros. Además, yo tuve la oportunidad de mezclar el sonido. Ajá. Tranquilamente, entonces como que nos gustó, fue como un... algo que nos ayudó un poco para... Claro, para sobrellevar la pandemia. Sí, claro, sí, la verdad que fue una buena idea eso. Y tal, y eso de la posibilidad de poder mezclar tu música, eso estuvo bien porque más o menos mostraslo como querés sonar y eso. Claro. ¿Quién hace las canciones? Las canciones en letra, por ejemplo, las hace Estela. Uh-huh. Las letras. La música en el último disco, básicamente yo, pero yo que sé, en los primeros discos sí fue más grupal la cosa. En el Fante 1 pusimos todos, hubo letras de Alejandro, de Geronini, que ahora no está en la banda, Maneco también escribió, pero en el último disco sí, todas las letras son de Estela y hay composiciones también de Maneco y eso. Pero sí, seguimos con la fórmula de los ensayos y zapar y más o menos que haya ideas y ahí más o menos se hacen bocetos y se arman los temas. Claro. Es la vieja fórmula, digamos. El concierto, que es un poco el pretexto por el que estamos llamándolos, del 24 de noviembre, ¿cómo a nivel de canciones nos imaginamos que va a haber un recorrido de todos los años de alguna manera? Sí. Capaz que tocamos más temas del primer disco, porque son como 18 canciones, pero sí, la idea es abarcar toda la discografía de Elefante, de todos los discos tocar varios temas, y para que no quede ninguno ningún éxito afuera. Y el tema entradas, para que la gente sepa por dónde manejarse, como ahora todo ese tipo de cosas es como mucho más sencillo porque está por el tema online, viste, así que, o sea, vos decís Ticantel y ya sabes, o sea, vos buscás en el celular o, claro, o en la computadora y tenés dónde comprarlas o la podés comprar por internet, ¿entendés? Es como más sencillo, pero yo te diría Ticantel nomás, buscás y ahí están las entradas. Esto va a ser el miércoles 24 de noviembre a las 9 de la noche en la sala del Museo del Carnaval. Sí, a las 8:30 se abre la puerta, uh-huh, y a las 9 puntualmente empezamos a tocar, porque ahí es puntual la hora. ¿Hay aforo de cuánto? Para que la gente lo tenga presente por el tema de entradas. No, lo que pasa es que es un lugar muy grande, entonces pueden entrar mucha gente, así que el aforo es amplio, ese no hay drama. Bien. Va a haber distanciamiento y todas esas cosas. Bien. Bueno, Gabriel, la expectativa obviamente para esta nueva presentación, y te agradecemos por haber estado en la radio. Nos vamos a ir escuchando un tema, Hernán. Sí, ¿no? que eligió Gabriel, Mi Mal, ¿no, Gabriel? Esto es en vivo. Sí, Mi Mal en vivo, ahí va. Es un recital del 2002, creo, por ahí. Es 2003, pero es más un poco para que la gente escuche el sonido en vivo. Exactamente. Gracias, bueno, por estos minutos, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hay algo más atrás que ver después de mí. Cambiando de